un compromiso con Dios de servirle, de amarle, de anhelarle, de seguir caminando junto con Él. Y justo en esa semana el Señor me habló a través de una palabra, vamos a estar viéndola en 2 de Reyes 19. Y esta palabra nos habla de Ezequías. Yo la he compartido por ahí con algunas personas que creo que están pasando también situaciones así muy, muy movidas también en sus propias vidas. Y la quise compartir con dos o tres personas. Y quiero en esta mañana hablar de Ezequías. Ezequías, que era uno de los reyes, que fue uno de los mejores reyes que reinó en Judá. Fue el rey número 13 dentro de esa dinastía de los reyes. Yo sé que a veces es complicado entender todo el libro de los reyes porque muchos de ellos hicieron lo malo delante de Dios, muchos de ellos pusieron ídolos, dejaron de adorar a Dios y vemos aquí a alguien diferente, que era Ezequías. Ahora, en ese tiempo, para que podamos entender un poco lo que les quiero hablar respecto a lo que pasó en mi corazón, es que Ezequías estaba pasando una situación así muy, muy complicada. Para él no era fácil estar reinando en este tiempo. Era un tiempo tan difícil de crisis en medio del país. Todos los reyes que habían habido antes de él se habían sometido a los ídolos, se habían sometido a los sirios, rendían tributos a los asirios, perdón. Y ellos estaban sitiados totalmente. Estaban siendo prácticamente esclavizados por otros pueblos. Y entonces el panorama que recibe Ezequías no era un panorama fácil. Era un panorama muy complicado. Y él tenía que hacer algo, él tenía que marcar una diferencia de lo que estaba sucediendo a como estaban viviendo antes. Entonces dice que Ezequías va, quita los ídolos, restaura el templo, restaura los sacerdotes, empieza a llevar al pueblo para que alabe de nuevo a Dios y quiere poner todas las cosas en orden. Pero ustedes saben que cuando uno quiere poner las cosas en orden, siempre habrá algo que se nos ponga en medio y que quiera como ser una oposición a lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Cuando queremos poner nuestra vida en orden, que queremos hacer todo bien, como que vienen tantas cosas sobre nosotros, a veces vienen más problemas, más dificultades. Y eso era lo que estaba pasando en ese tiempo, en el reinado de Ezequías. Era tan complicada la situación que Ezequías estaba enjaulado. Estaba encerrado en Judá, no podían salir, estaban sitiados. Entonces imagínense, el rey de Asiria se sentía, ya me he cogido a todos los otros pueblos de alrededor, pues este no va a ser la diferencia. Voy a ir contra él también y voy a gobernar a Judá y no se va a poder resistir. Y Ezequías había proclamado a Dios como su rey, como su salvador. Y entonces el rey de Asiria se burla de él y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú por qué estás creyendo en este Dios? ¿Acaso tu Dios te va a liberar como a los demás? Todos los demás yo vine e hice con ellos lo que quise. ¿Ahora tú crees que tu Dios te va a defender? ¿Tú crees que tu Dios va a hacer algo por ti? Y lo primero que quiero que veamos es que hay que romper el molde. Es lo que hizo Ezequías. Desde el mismo comienzo en que toma la decisión de seguir a Dios, él rompe el molde. Sabemos que su padre Acaz era un rey idólatra, que puso ídolos en el templo de Dios, que inclusive todas las cosas que habían en el templo las quitó para pagar el tributo a los asirios. Pero saben, a pesar del ejemplo de su padre, Ezequías no sigue ese mismo ejemplo. Ezequías decide romper el molde. Ezequías decide ser una persona diferente. Ezequías decide levantarse en medio de su tiempo. Y saben, cuando hablamos de romper el molde, a ver, más o menos yo estaba tratando de pensar en mi cabeza. Yo sé que eso quiere decir que no vamos a romper el molde no es seguir ciertos estereotipos, sino cambiar de dirección o hacer otra cosa diferente, ¿no? Eso es romper el molde. Pero yo pensaba cuando era niña, Mi abuela era, ella siempre hizo tartas, y tartas así de comunión y de novias, era muy, muy esforzada, ella trasnochaba, ella hacía unas cosas espectaculares con las tartas. Y ella muchas veces tenía que hacer los muñequitos estos de dulce, ¿no? Eso era como, como decir ahora el fondant, pero eso se endurecía y quedaba la figurita. Y tenía que meter allí esa pasta en los moldes para que obviamente la pasta cogiera la forma del muñequito que ella necesitaba, si era una novia o bueno, una parejita o algún tipo de figura. Y recuerdo que ella tenía unos moldes, eran un montón de moldes como de yeso allí en un estante, pero cada vez que llevase, ella tenía mucho cuidado, los cuidaba mucho, porque si se rompía uno, no había manera de conseguirlos, era muy complicado conseguirlo y no se conseguía uno igual. Entonces yo me ponía a pensar, eso es así, o sea, se rompe el molde, ya no hay nada que hacer. Ya el molde es como que tú eres único, se rompe el molde y ya queda la figurita para toda la vida y no hay nada más que hacer. Entonces de eso se trataba, de romper el molde para que no hubiese otro igual, para que alguien, para que él dijera, esto no me puede, esto no me pasa lo mismo que le pasó a mi padre o a los otros reyes. Era la forma de él levantarse en medio de ese tiempo y era necesario romper ese molde. Y ustedes saben que romper de todas maneras un molde de yeso es difícil. Yo trabajé mucho tiempo en mecánica dental y a veces teníamos que romper unos moldes donde hacíamos las estructuras, las piezas dentales, y para poder romperlos teníamos que martillarlos. Y a veces romper el molde no es fácil, pero ¿saben? Cuando Dios nos ha llamado a hacer algo diferente, cuando Dios quiere que nos levantemos en medio de estos tiempos y quiere que rompamos el molde, tu llamado no lo determina de cómo fuiste hecho o el molde de donde vienes, ¿vale? Porque si nos ponemos a ver eso, nos vamos a dar cuenta que detrás de nosotros hay muchas cosas que vimos de nuestra familia, de nuestros padres de pronto, que no estuvieron bien. Entonces nosotros, a nosotros nuestro llamado no lo determina lo que hemos sido antes o la forma como fuimos criados. Nuestro llamado ahora lo determina y el propósito lo determina para lo que somos hechos, para lo que viene más adelante. Y Ezequías entendió perfectamente este concepto de ser diferente. Ahora yo les digo, cuando yo conocí al Señor, yo también determiné en realidad cambiar mi vida en muchas, muchas áreas. No era fácil, yo creo que todos hemos vivido aquí esos tipos de procesos en donde no es fácil cambiar ese molde o salir de ese molde y empezar a vivir una vida diferente y transformada, ¿verdad? A todos nos ha costado, ¿sí o no? Bueno, ya empiece a darle el codazo al lado, por favor. Entonces, vemos cómo Ezequías empieza a sentir ese celo por las cosas de Dios y romper el molde. Dice Segunda Reyes, voy a leer un capítulo antes, dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neutzán, es en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces, fíjense cómo Ezequías quiere levantarse en medio de este tiempo. Y yo les digo, en medio de mi situación a veces complicada y difícil, yo quiero levantarme, pero hay algo que como que te quiere trabar en medio cuando tú quieres poner las cosas en orden y como que no te deja. Entonces, en medio de estos tiempos difíciles, Ezequías se levanta. Pero, ¿saben? Hay allí cosas que pasan cuando tú te quieres levantar a hacer algo que Dios te ha llamado a hacer. Y es que muchas veces vamos a escuchar las voces de intimidación. Las voces que te dicen, ¿saben qué? Tu Dios no vale nada. Lo que estás haciendo no sirve para nada. Las voces que te dicen, ¿sabes? Tú no vas a salir de esta. ¿Para qué sigues sirviéndole a Dios de esta manera si tú al final vas a seguir igual? Esas son las voces de los enemigos de Ezequiel que querían intimidarle. Esas son las voces de aquellos que quieren destruir lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y yo me ponía a pensar hoy, ¿saben? Todo lo que ha pasado con España, oramos por ti. Seguramente para llegar a este punto donde hemos llegado, ustedes saben, no ha sido fácil. La unión entre pastores, el poder estar unidos como pueblo, no fue algo fácil, fue algo complicado. De hecho, lo que viene ahora, hay solución. Sabemos que también el diablo va a querer oponerse a estas cosas. Estamos evangelizando, estamos hablando de Jesús y sabemos que Satanás no está contento. Hablábamos con Karina ahora porque le decía, oye Cari, imagínate que mi amiga Omaira, la que vino al desayuno, no vino. Le hablé, le escribí toda la semana y ayer me dijo, no voy porque tengo otra cosa. Y yo me puse triste, ¿saben? Porque de alguna manera yo decía, pero Señor, ¿qué pasa? Es como si el diablo quisiera meterse y estorbar y robar la obra que estamos haciendo. Son como esas voces, obviamente, que te dicen, ¿sí ven? ¿Para qué evangelizas? ¿Para qué hablas? Y al final esto no va a dar resultado. Pero déjenme decirles que en medio de eso nosotros seguimos, perseveramos, como Ezequías. Estaba enjaulado, pero físicamente, porque su corazón estaba arriba, en la presencia de Dios. Entonces, Segunda de Reyes 19 nos habla sobre esto. Ya del capítulo 1 al versículo 7, dice que allí le dieron el mensaje, el informe a Ezequías de que sus enemigos estaban allí asediándole, sus súbditos estaban allí también muy tristes, habían rasgado las vestiduras, habían puesto ropa áspera, y vemos cómo este hombre empieza a desafiar al Dios viviente. Entonces, le dice así en el versículo 4, tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Ellos van y hablan con Isaías, que era el profeta de ese tiempo, para que Dios hiciera algo. E Isaías les dice, tranquilos, no se alteren, todo esto va a pasar. Todo esto va a tener una respuesta positiva. Yo voy a destruir a los enemigos. Y así fue. Entonces vemos cómo el enemigo, en ese caso el rey de Asiria, manda un vocero con una carta para ridiculizar a Dios. Y obviamente bajarle la cabeza a Ezequías, su autoestima, todo lo que él sentía por Dios. Esa era la forma de querer dañar la obra de Dios. Y entonces ese mensaje, ocurre algo allí en el corazón de Ezequías que lo hace como pensar, ¿qué pasa? Era lo que me pasaba a mí, lo que les contaba esa semana, ¿qué pasa, Dios? Y empieza de pronto en algún momento a entrar el temor, la duda, la inseguridad, en medio de las pruebas, en medio de tantas cosas que escuchamos, de tantas cosas que estamos viviendo. Y entonces cuando esas voces empiezan a estar allí de ríndete, la iglesia no va a ser su cometido, la iglesia no va a lograr nada, la iglesia no va a poder crecer, nosotros no vamos a poder salir de ningún tipo de situación difícil, tu economía va a ser siempre así, tu vida nunca va a poder ser libre, tú siempre vas a luchar con las mismas cosas, con la misma tentación, las mismas pruebas de siempre. ¿No les has pasado eso? ¿No han escuchado esa voz? Esa es la voz del enemigo en medio de las circunstancias. Y de alguna manera Ezequías está allí un poco preocupado, triste por la situación, pero en medio de esto pasa algo y es lo segundo que quiero que veamos. Y es que debemos actuar y usar las estrategias, ¿vale? Entonces vemos cómo Ezequías, después de romper el molde, ustedes saben que cuando la pieza sale del molde no termina todo el proceso allí. Mi abuela tenía que coger la figurita, tenía que pulirle los bordes porque a veces quedaban bordes irregulares, tenía que pintarle los ojos, la carita, la boquita, el pelo, hacer todo lo que tenía que hacer con la figurita para que quedara muy bonita y quedara bien para ponerla encima de la tarta. Pues eso mismo pasa, tenemos que empezar a actuar. Tenemos que empezar a hacer algo, tenemos que empezar a usar las estrategias y las herramientas que Dios nos ha dado. Porque en medio de esas voces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amedrentar? ¿Vamos a salir huyendo? Porque Ezequías tenía la oportunidad. Ezequías hubiera podido decir, sí, ¿saben qué? Yo me rindo, Asiria es más poderoso que yo, Asiria puede más que yo, al final mi padre rindió tributo a él, pues yo también lo voy a hacer, voy a entregarle todo lo que tengo. Pero él fue astuto. Y él dijo, vamos a cortar los afluentes que hay alrededor para que los asirios vean que aquí no se pueden meter. Que aunque ellos quieran venir a quitarnos la riqueza o lo poco que tenemos, no va a poder. Y entonces dice Segunda de Reyes ahí en el capítulo 19 que llegaron estas cartas a las manos de Ezequías, donde el rey de Asiria estaba declarando la guerra a el pueblo de Judá y a Ezequías, y donde se burlaba de Dios y donde se burlaba de él. Pero saben, lo primero que vemos aquí en esta parte es que dice que Ezequías toma las cartas y las lee. Entonces, si leemos ese pasaje justamente allí, el versículo 14 y el 15, dice que leyó, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Entonces lo primero que hace Ezequías es que lee las cartas. Y a veces es necesario que entendamos y que veamos cuál es el panorama. Por eso es necesario no escondernos, no pensar aquí no pasa nada. No pensar es que nos vamos a hacer lo de la vista gorda, tenemos el problema encima y yo como que me voy a quedar quietico, me voy a escabullir y voy a huir tal vez y no pasa nada. No, él leyó las cartas. Era necesario tener un conocimiento real de lo que estaba pasando. Y para la prueba que tenían era la carta que había escrito este rey, o las cartas que habían escrito en ese caso. Ahora, estas cartas obviamente hablan de que él necesita hacer una evaluación ante la amenaza. Necesita evaluar qué va a hacer, cuál es la estrategia que tiene que usar para enfrentar esta amenaza del rey de Asiria, del enemigo. Y en esta evaluación, obviamente, en medio de la desesperanza, de la ansiedad, de la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Dios tiene una respuesta. Y yo le pregunté eso a Dios en este tiempo, ¿saben? Yo le decía, Dios, mira lo que hay aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por dónde quieres que vayamos? ¿Qué quieres que hagamos? Y vemos también aquí que él después lo que hace es que sube a la casa de Jehová. Y saben, él subió a buscar a Dios. Él tenía las cartas en su poder, en su mano. Pero dice que sube a la casa de Jehová. No bajó. Subió. Y esto nos habla de la presencia de Dios. Esto nos habla de ir a la presencia de Dios en medio de esos tiempos. Esto nos habla de subir, de levantarnos en medio de la presencia de Dios. ¿Saben? Yo en ese tiempo le compartí a la pastora y a varias personas que yo me sentía como Pedro cuando iba caminando por las aguas. Y Pedro iba caminando súper confiado, iba mirando a Jesús y de repente empieza a hundirse. ¿Se acuerdan la historia? Dice que Jesús toma su mano y lo saca porque él tiene miedo, ve las circunstancias y empieza a hundirse. Pues yo empecé a sentir eso, empecé a sentir cómo el agua me empezó a llegar a los tobillos, luego las rodillas. Yo decía, Señor, me voy a ahogar, no voy a poder. Pero en medio de eso había una salida, había algo que me decía, ven a mí. Y Dios estaba con su mano allí sujetándome a mí para no soltarme, para que yo no me hundiera totalmente y mi fe no fuese más golpeada. Y es justamente lo que tenemos que ver nosotros hoy como iglesia. A veces pensamos que en medio de la desesperanza Dios no puede hacer nada, o que Dios no va a estar allí para sujetarnos. Y saben, Dios está ahí extendiendo su mano. Dios está aquí para ayudarnos, para mostrarnos la salida, para darnos la convicción de que podemos salir de en medio de las pruebas y de las circunstancias difíciles. Y yo les digo en esta mañana, ¿ustedes lo creen? ¿Es así? Dios lo puede hacer. Entonces vamos a tener que subir a la casa de Dios, a la casa de Jehová, a su presencia, para ser levantados allí, para recuperar nuestra fe, para levantarnos en medio de las pruebas. Allí es donde encontramos la fuerza que necesitamos para seguir. Si tú no vas a la presencia de Dios, no vas a poder enfrentar al enemigo. Si tú no vas a la presencia de Dios, no vas a poder tener fe en medio de las pruebas. Si tú no vas a la presencia de Dios, va a ser muy difícil que hables a otros de Jesús. Va a ser difícil que seas parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia en esta ciudad. Hay que subir a la casa de Dios. Hay que subir a la presencia de Dios. No hay que bajar. No hay que escabullirse. No hay que hacer de cuenta como que no pasa nada. Ya hemos roto el molde. Ahora subamos a la presencia de Dios. Y entonces vemos allí que Él toma estas cartas y hace algo precioso. ¿Qué fue lo que yo hice? Dice que Él extiende estas cartas delante de la presencia de Dios. Yo me imagino la escena de Él ahí en el suelo, tendido totalmente, y pone las cartas allí delante del altar de Dios. Y dice: mira, Señor, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, Dios. Estas son las cosas que vienen del enemigo. Estas son las dificultades que estoy pasando. Estas son las pruebas, estas son las luchas. Esta es mi situación hoy. No tengo trabajo. Tengo miedo, tengo temores. Estoy luchando con una prueba, con una tentación. He predicado y no veo resultado. Pon las cartas en el altar delante de Dios. Destapa el juego. ¿Saben cómo es destapar el juego? Para que la gente pueda ver qué hay cuando ustedes están jugando las cartas. Bueno, yo no juego cartas. Pero los que han jugado saben qué es destapar el juego, ¿verdad? Pon las cartas delante de Dios. Porque Dios está mirando. Porque Dios sabe y conoce la posición nuestra hoy. Y como iglesia lo sabe. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe lo que está pasando en España? ¿Ustedes creen que el Señor no sabe que Él ha venido a hacer algo diferente en este tiempo? ¿Y que nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte? ¿Ustedes no saben eso? Porque Dios lo está haciendo. Y Dios lo que quiere es que vengamos y nos diga: a ver, ¿qué es lo que quieres? Señor, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. En medio de la crisis, en medio de situaciones difíciles, yo puse mis cartas delante de Dios. Le dije: mira mi situación, Señor, esto es lo que tengo. Estoy pasando una prueba de fe. Estoy pasando un momento difícil. No veo la solución, Dios. No veo de dónde pueda venir la solución para proveer para nuestra casa. Esta es la carta que tengo, la carta del enemigo, de las voces del enemigo. No tengo nada más. Pero saben, en medio de eso no solamente ocurrió eso. Ezequías derramó su corazón allí. Ezequías se rindió allí ante Dios. Dice que Ezequías oró allí en este momento. Y entonces vemos cómo las cosas empiezan a encajar. Dentro del plan y dentro de la solución de Dios, empiezan a tener un orden, un sentido. Porque si Ezequías no hubiese hecho esto, seguramente ellos hubieran estado subyugados una vez más ante sus enemigos. Y saben, muchas veces nosotros como iglesia dejamos que el enemigo haga con nosotros lo que quiere. Muchas veces en nuestra vida personal, en nuestro corazón, en las cosas que vivimos a diario, dejamos que el enemigo haga lo que quiera. Y Ezequías lo hubiera podido hacer, pero no se rindió. Subió al templo, oró y clamó allí en la presencia de Dios. Y miren lo que les dice en el 16: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que era el rey asirio, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de las manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece algo tan claro entender quién es Dios en medio de estas situaciones? Hemos cantado que Dios es admirable. Y muchas veces tenemos que entender que esos procesos nos llevan a ver quién es Dios. Porque lo hemos escuchado, porque sabemos de Él, porque Dios ha hecho algo de vez en cuando. Pero saben, tenemos que tener la plena confianza y seguridad de saber quién es Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? Cuando tú presentas y pones las cartas delante de Dios, cuando tú vienes a su presencia. Ahora, Lo tercero que vemos es que viene el resultado, viene la respuesta. Y saben, en medio de la desesperación, cuando yo clamaba, yo le decía a Dios, yo no veo otra forma. O sea, para mí era tan confuso todo. Y yo le decía a mi esposo, pero es que ya estamos viendo las respuestas. En esa semana los pastores hablaron con nuestra pastora en Colombia y hay un convenio de un dinero. Y entonces resulta que ella nos dijo que podíamos tomar ese dinero para poder solventarnos durante un tiempo y poder cubrir algo de lo que nos hace falta durante el mes. Y ayer también nos escriben unos amigos y nos dicen que ellos quieren apoyarnos con algo también porque han sentido de Dios en su corazón ayudarnos en este tiempo, porque saben que teníamos un déficit. ¿Y ustedes creen que eso no es respuesta de Dios? Dios oye. Y miren lo que dice en el versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, ¿qué? Léanlo. He oído. He oído. Dios dice, he oído. Cuando oramos por alguien que no conoce a Dios, ¿qué dice Dios? He oído. Cuando oramos por trabajo, ¿qué dice Dios? Cuando oramos por nuestra situación difícil, ¿qué dice Dios? He oído. He oído. Si tú vienes al altar, si tú pones tus cartas delante de Dios, ¿qué va a decir Dios? He oído. Es que Dios no es sordo. Cuando viene un hijo con un corazón a Él, un corazón dispuesto, un corazón quebrantado, Él está ahí. He oído. ¿Se imaginan a Dios? Eso es lo que hace Dios. Está oyendo en medio de nuestras dificultades. Y saben, hemos hablado durante este tiempo de las señales. ¿Se acuerdan que la pastora habló de las señales y Pedro que dijo que ha pedido una señal? ¿Saben lo que pasa aquí en el versículo 29? Leámoslo, ya que los que tienen la Biblia allí y de una vez se acercan al que está al lado para que lo lean juntos si no tienen la Biblia. Dice, a ti, Ezequías, te doy esta señal. Este año y el siguiente comerán ustedes lo que crezca por sí mismo, pero el tercer año podrán sembrar y segar y plantar viñas y comerán lo que ellas produzcan. Y los sobrevivientes de Judá volverán a echar raíces y tendrán muchos hijos, porque en Jerusalén y en el monte de Sión quedará un remanente que se salvará. Esto lo haré yo, el Señor, por mi gran amor. Y después hace una sentencia sobre el rey de Asiria. Dice que el rey de Asiria no entrará contra la ciudad y que no va a poder lanzar ni una sola flecha contra ellos. Y que al contrario, Dios los iba a destruir y Dios iba a hacer algo. Y resulta que en el versículo 34 dice, por mi siervo y por mí mismo y por mi siervo David, yo ampararé esta ciudad y la salvaré. Y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron con que por todas partes había cadáveres. Entonces el rey Senaquerib de Asiria se fue de regreso a Nínive y nunca más volvió. Pues un día, mientras él adoraba en el templo de su dios, de Nisroch, su dios, por hijos de Amadrec y Sarecer, lo hirieron a filo de espada y luego huyeron al territorio de Ararat. En el lugar reinó su hijo Esarhadón. Miren lo que pasó con el rey de Asiria. Dios oyó, ¿verdad? Dice que Dios les da una señal. A ver, tú me estás pidiendo algo a mí, yo te voy a dar una señal, yo he oído, pero te voy a dar una señal. ¿Cuál era la señal? Dice que ellos tenían que comer de lo que ya habían sembrado durante ese tiempo, 2 años. Iban a comer de lo que ya estaba sembrado allí. Y eso era algo imposible, ¿saben? Porque a su alrededor estaban sitiados. Pero dice que ellos iban a vivir de eso. Y aparte de eso, después que pasara todo lo que tenía que ver con el problema y este rey fuese echado de allí, iban a poder sembrar e iban a poder recoger su propio fruto y comer de ese fruto. Esto era una señal de que Dios había oído. Y yo creo que en esta mañana nosotros que tenemos que entender las señales de todo lo que ha estado pasando durante este tiempo, de lo que sucedió ayer con la marcha, del desayuno con los pastores, de lo que nosotros estamos haciendo, de hablar a otros, de ver las respuestas, de escuchar los testimonios. Dios ha oído. Y saben, Dios nos está dando señales. Y no solamente eso, va a derrotar al enemigo. 185 mil murieron de la noche a la mañana. Pero ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Su parte. Ezequías, ¿qué tuvo que hacer? Ir al templo, buscar a Dios. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Nosotros tenemos que movilizarnos, tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que empezar a vivir toda la experiencia con Dios, de empezar a ver estas señales, de empezar a movernos en esa dirección, empezar a ver que Dios se está moviendo y está haciendo algo, y no perder nuestra fe, porque a veces el diablo va a querer venir a romper, a dañar, a golpear tu fe, como lo hizo conmigo. Pero saben, yo se diga, puse las cartas delante de Dios y le dije: Dios, no más, te entrego mi sac, te entrego todo lo que haya en mi corazón. Entregué ese día todo a Dios y pude levantarme e ir al templo y saber que Dios me había escuchado y ver las señales y ver la respuesta de Dios y el respaldo de Dios. Y yo quiero de verdad decirles en esta mañana, Dios tiene algo para ustedes. Si están pasando necesidad, si están pasando por una situación difícil, si estás pensando no puedo más, voy a tirar la toalla, si estás pensando, saben, ya esto me tiene cansado, estoy frustrado, no puedo seguir más adelante, mi fe no tengo fe. Dios está diciendo en esta mañana, ven a mí, ven al altar, ven al templo y yo iré, pon las cartas delante de mí. No les dije que este tema yo lo había titulado, ven, pon las cartas delante de Dios. Y Dios quiere en esta mañana que entendamos eso, que Dios es el Dios que nos defiende, el Dios que sabe y conoce nuestras necesidades. Él clamó, dice que clamó al Dios de los ejércitos. Y nosotros tenemos que entender también que Dios obra así, Dios defiende nuestras causas. Cuando nosotros nos movemos, cuando nos dejamos llevar en la voluntad de Dios, Dios mueve sus fichas, Dios mueve sus cartas también y da respuesta y trae solución. Entonces, entendamos que nuestro futuro está en Dios, está en las manos de Dios. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿No sabes cómo enfrentar una situación difícil? ¿No sabes cómo hablar a otros de Dios? ¿No sabes qué tienes que hacer en este tiempo? En Dios encontramos la solución. En Dios está nuestro futuro. Y yo creo personalmente, se los digo, que Dios va a traer respuesta a tantas oraciones que hemos hecho aquí, de poder ver las promesas cumplidas sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, sobre las personas a las que hemos hablado. Y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Tenemos que movernos en esa dirección para que el enemigo no pueda robar lo que Dios está haciendo. Entonces no podemos desconocer que Dios sigue obrando, que Dios sigue estando allí en medio de nosotros. Amén. Yo creo que en esta mañana eso era lo que quería compartir de parte de Dios, que estaba en mi corazón. Y creo que tenemos que perseverar porque los tiempos que vienen serán mejores. Pero mientras tanto no nos podemos frustrar. Mientras tanto tenemos que seguir caminando para el mismo lado con Dios. No esperes a que alguien te empuje. Saben, a veces hay personas que están dentro de la barca esperando que otros remen, que tienen siempre que estar siendo empujados. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú eres de los que rema? ¿O tú eres de los que está ahí sin hacer nada? Yo te animo para que tú seas de esos que ayudan a otros, que impulsan a otros, que son parte de la visión de Dios para esta nación y para esta ciudad, que son parte de lo que Dios quiere hacer en medio de sus propias vidas y de sus hogares. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Bueno, se ponen de pie en esta mañana. Y vamos a orar, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de quién es nuestro Dios. Tenemos que ser conscientes de lo poderoso que es Dios. Que Dios está allí escuchándonos. Y yo te voy a pedir en esta mañana que vengas ante el altar, ante Dios, y pongas las cartas en el altar. ¿Qué necesitas? Pon las cartas delante de Él. Pon tu situación delante de Él en esta mañana. Y vamos a clamar con un corazón sensible a Dios, para que Dios obre, porque Él está escuchando, y podamos ver las respuestas en medio de todas las situaciones. Amén. Amado Dios, sabemos que tú eres soberano, Dios, que tú eres poderoso, Dios, que tú te levantas en medio de nosotros, Dios, para defendernos, para sustentarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Y hoy te pedimos que lo hagas, Dios, porque no tenemos a dónde más ir. Y por eso ponemos nuestras cartas en el altar en esta mañana, Dios. Nuestra situación complicada, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras inseguridades, todo lo que hay en nosotros que es un estorbo, Dios, y que tú quieres limpiar, que tú quieres quitar, porque tu mano no se ha cortado, Dios, para ayudarnos y sostenernos en este tiempo, Dios. Y por eso nos rendimos ante ti en esta mañana, Dios. Inclina tu oído para escucharnos y respóndenos, Dios. Clamamos a ti, oh Dios, como iglesia, para ver, Dios, los resultados, para ver, Dios, las promesas cumplidas, para ver, Dios, lo que tú vas a hacer en medio de esta nación, en medio de esta ciudad, con nosotros, como herramientas tuyas, Dios, para hablar de ti, Señor, para despertar en el corazón de los demás ese deseo por buscarte, por amarte, Dios. Es el tiempo de levantarnos en este día, Dios. Hoy nos levantamos, Señor. Hoy nos entregamos a ti totalmente, Señor. Porque sabemos que tú todo lo puedes hacer. Y puedes hacer cosas imposibles, Dios. Puedes obrar milagros. Puedes hacer abrir puertas donde no hay, Señor. Y te lo pedimos en esta mañana. Y te damos gracias porque confiamos en ese Dios poderoso, admirable, que hace cosas inimaginables, que se mueve en medio de nosotros, que nos escucha, que es sensible a nuestra necesidad, que no se ha cortado su mano para sostenernos, sino que nos ayuda y pone nuestra mirada firme en la cruz, en Jesús. Y en que hoy, Señor, podemos levantarnos y saber que tú has escuchado nuestra oración. Y que no eres ajeno a nuestra necesidad, Dios. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que estás haciendo, Dios. Nos rendimos a tu presencia en esta mañana, Dios. Y durante la semana te entregamos nuestro corazón, nuestras vidas y todo lo que tú vas a hacer con nosotros en este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Dios.